a Victorio Paulón por su hijo Mariano, además del secretario de Derechos Humanos de UTCTERA Capital, Jorge Godoy. También vamos a recordar y homenajear a esa serie que está dando que hablar, no solo en nuestra patria y en Latinoamérica, sino en muchos lugares del mundo, El Eternauta. Vamos a tener las voces del periodista Héctor Sosa y de Giselle Tepper, de IGES, y la reflexión sobre la importancia de la realización del Eternauta. De Alcira Argumedo vamos a tener sus reflexiones y de la compañera Evita algunos testimonios sobre ella. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Cada palito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya lo dijimos la semana pasada, hubo un encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina, la IEAL, y vamos a conversar con el secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky. CETERA presentó la investigación, privatización y mercantilización educativa en Argentina. En el marco de la Feria del Libro, CETERA llevó a cabo la presentación de la investigación, privatización y mercantilización educativa en Argentina, elaborada por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de nuestra organización. El panel estuvo conformado por Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, por el Instituto Marina Vilte, María Valmedina y Gabriel Martínez, y por la Secretaría de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Con él conversamos sobre la presentación de este libro. Y también conversamos con la secretaria de prensa de UTCTERA Chaco, Marilyn Moreira, del libro Cherá, Madres Cuidadoras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Que me invitan a seguir. Yo los invito a que me carbón. Design maestros design militantes. En 1976, Lucina Álvarez de Barros tenía 31 años. Era periodista. Estaba en su domicilio en Capital Federal. En esa ciudad había nacido, el 11 de mayo de 1940, Rodolfo Carlos Durante Villa. Tenía 35 años. Estaba en Avenida Richieri, Puente 7, en Villa Madero, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en San Fernando, estaba Mónica Susana Kranz. Había nacido el 1 de agosto de 1953. Tenía 22 años y estaba embarazada. En 1977, María Susana Ursi de Eggers tenía 25 años. Estaba en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires. Eran docentes. Un 7 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Lucina Álvarez de Barros, Rodolfo Carlos Durante Villa, Mónica Susana Kranz y María Susana Ursi de Eggers, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. La importancia de la serie El Eternauta, vamos a escuchar a Giselle Tepper de Iges y su reflexión sobre la serie estrenada hace muy poco tiempo. La serie El Eternauta es un producto muy importante en cuanto a que, por un lado, defiende la producción nacional en materia audiovisual, también recuperando principalmente una historia de la ficción, una historieta como El Eternauta, que habla de nuestra historia, de nuestro país, de nuestras luchas, de nuestra memoria, y que en tiempos de crueldad, odio y hambre, nuevamente nos habla de la lucha colectiva, de la posibilidad de encontrarnos cuando tenemos con quienes salir a luchar. Así que ahí creo que hay un componente muy fuerte que tiene que ver con reconocer lo que es la gran obra de Héctor Germán Westergel y permitirnos también a los organismos de derechos humanos volver a hablar de la historia de esta familia que fue masacrada, que fue perseguida por su ideología y que aún tiene como búsqueda abierta los cuerpos que siguen desaparecidos y también los nietos o nietas que pueden haber nacido en cautiverio de dos de las hijas del creador del Eternauta. Así que la importancia que tiene es enorme en cuanto a poder seguir contando que la memoria, la verdad y la justicia están abiertas y que siguen interpelando a toda nuestra sociedad y más en tiempos de negacionismo y también incluso de un gobierno que justifica los crímenes del terrorismo de Estado. Así que es un gran acierto el haber logrado que llegue a un producto audiovisual, una adaptación del Eternauta, por muchísimos motivos, algunos de los que mencionaba y faltan muchos más, pero entendemos que nos da básicamente la posibilidad de mostrarle al mundo la capacidad de la realización y del trabajo de la Argentina en materia audiovisual y de la historieta también como forma de contar historias y en este caso, de vuelta, la posibilidad de contar que somos el país del nunca más y que ese nunca más sigue siendo una construcción todos los días y en este caso un producto masivo que entra a todas las casas o a muchísimas casas y que nos abre la puerta también para este otro tema que es la lucha por encontrar a quienes aún no conocen su identidad. Era Giselle Tepper de Iges contándonos la importancia del estreno de la serie El Eternauta, con logros artísticos que enorgullecen a nuestra patria y también con nuestras banderas de memoria, verdad y justicia, el nunca más presente y la importancia del héroe colectivo en defensa de nuestra identidad. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfico 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. No debes cambiar tu origen ni mentir sobre tu identidad. Manal, no pibe. Javier Martínez. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos en la Feria del Libro, Cetera con sus actividades, y se presentó en la sala Alfonsín Storni una investigación del Instituto Marina Vilte de Cetera, Privatización y Mercantilización Educativa en Argentina, Actores y Estrategias en Contextos de Avance de las Derechas. Miguel Dualde, Secretario de Educación de Cetera, ¿en qué consiste esta nueva investigación, este nuevo material, este nuevo libro que Cetera presentó en la Feria del Libro? Bueno, sí, este libro que se presentó en esta feria tiene que ver con la posibilidad de hacer una edición con lo que estuvimos investigando durante más de un año en el Instituto Marina Vilte, bueno, con el equipo que viene trabajando, abordando el eje de privatización, que está compuesto por Adriana Puigros, Liliana Pascual, Luz Alberbucci, María Almedina, Andrea Núñez, Gabriel, yo también participo en ese grupo. Estuvimos investigando dos ejes fundamentales de la privatización, que sería qué actores juegan en la privatización de actores del sector privado y cuáles son las distintas estrategias que están llevando para avanzar en la privatización y ahora en este contexto de un gobierno de extrema derecha. Así que esos resultados de una investigación que primero lo hicimos para la Internacional de la Educación, para comparar con distintos países, también se volvió en un informe propio de la situación nacional, y por eso la Cetera decidió hacer una publicación que está impresa y también digital a disposición de todos los educadores y educadoras del país en la Mediateca de Cetera, y que bueno, da cuenta de todo este proceso donde las fundaciones, las ONG, las empresas privadas, los organismos del financiamiento mundial articulan con distintos sectores y con distintos gobiernos, ya sea provinciales como nacionales, para impulsar la tendencia privatizadora y mercantilizadora de la educación. Bueno, esto no es un fenómeno de Argentina, porque la Internacional de la Educación ya tiene un equipo desde hace años trabajando en esto. Esto es un problema mundial. Exactamente. Nosotros hace más de 10 años que de Cetera nos vinculamos en este proyecto de la Internacional, porque primero en muchos de los países era más evidente el avance privatizador y parecía que en Argentina eso no se daba. Sin embargo, la privatización no es solo la cantidad de pibes que están en la escuela privada, sino que hay distintos modos. Entonces empezamos a estudiar esos distintos modos y hoy vemos que en el contexto mundial, global, con un avance de la derecha, no solo en los países que gobierna, la derecha en países donde no gobierna, por ejemplo en México o en Brasil, también tiene sus partidos políticos, sus grupos religiosos, sus grupos empresarios que, aún no siendo gobierno, y de todos modos intentan incidir en la definición de las políticas públicas con programas de formación docente, venta de enlatados, las plataformas, los cursos que realizan, un montón de estrategias, incluso de los préstamos que estamos teniendo, bueno, acá en Argentina lo vemos palmariamente. Los préstamos que llegan del Banco Mundial están atados a procesos de privatización o a incidencia en la educación pública. Por ejemplo, hoy está el Banco Mundial recorriendo escuelas en Córdoba, nos enteramos, impulsando un programa de alfabetización que está atado, vinculado con la fundación y la ONG que responden a esta lógica mercantilista y privatizadora. Y me imagino que para todos estos grupos, empresarios, grupos de poder, los sindicatos estorban. Exactamente, y de hecho se vio muy gráficamente con este gobierno. El gobierno actual cambió de interlocutor para la definición de las políticas públicas. En épocas de gobiernos nacionales y populares, siempre los sindicatos, las universidades públicas, los movimientos sociales eran interlocutores para discutir con los matices, pero así poder por lo menos influir en la definición de las políticas públicas. Ahora cambiaron drásticamente de interlocutor y hoy el gobierno son las fundaciones y las ONG privadas quienes le dictan los libretos para la definición de las políticas públicas. El caso más patente que tenemos es el Plan Nacional de Alfabetización. Se lo armó una ONG, Argentinos por la Educación, y detrás de eso está una cantidad de fundaciones y ONG llevando adelante la venta de los libros, la capacitación, todo con una perspectiva que es la perspectiva que nosotros criticamos, que es esa perspectiva más mecanicista, la fonológica, la que tiene que ver con el grafema, el fonema, y deja de lado toda la perspectiva más constructivista, que es la que nosotros sostenemos. Bueno, los sindicatos estamos excluidos totalmente de toda esta discusión. Privatización y mercantilización educativa en Argentina, actores y estrategias en contextos de avances de las derechas. Libro que se presentó en la Sala Alfonsina Storni, un trabajo del Instituto Marina Vilte de Cetera. Gracias, Miguel Dualde, Secretario de Educación. Entonces, ¿dónde encontramos este material? Bueno, este material se imprimió, está en libros físicos que se distribuyen a todos los sindicatos y son entidades de base de la Cetera para que ellos los entreguen gratuitamente. Pero además, porque la cantidad excede, la cantidad de afiliados que tenemos excede lo que fue la edición, la primera edición, también se dispone de manera digital en la Mediateca de Cetera. Ingresando a la página de Cetera, a la página principal de Cetera, dentro de la Secretaría de Educación, hay un acceso a Mediateca Pedagógica. Ahí está en la página de inicio, ya pueden acceder y descargar el libro gratuitamente. Muchas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social, donde existe una necesidad, nace un derecho. Palabras maestras. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. María Eva Duarte de Perón. Palabras maestras. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Has vuelto. Has vuelto, organillo, pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno, familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un balse te irás como alguna tristeza que cruza la calle desierta, y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Evaristo Carriego. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comunicados con Marilín Moreira, de Prensa de Utre, el sindicato, la entidad de base de Cetera del Chaco, que participó en el stand de Cetera con la presentación de Cherá, Madres Cuidadoras. ¿Qué tal, Marilín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Alejo. Qué gusto escucharte. Todo bien por acá. Igualmente, estuviste acompañada por Carlos Cuevas, secretario general, y miembros, compañeras y compañeros de UTRE. En una propuesta pedagógica que se llama Relatos, Experiencias Pedagógicas, que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, pero también con la promoción de la lectura y con el compartir de la familia. Es una propuesta justamente que tiene que ver con el nivel inicial y se trata de la construcción de una muñeca de apego que lleva el nombre de las madres de los niños. Fue una experiencia del barrio Mapic que fue compartida con muchos niños acá en la Feria del Libro y Cherá significa madre, las madres cuidadoras, porque en esa experiencia pedagógica que tuvimos acá en nivel inicial, en esa escuela que te cuento, justamente se construyeron esas muñequitas de apego que tenían elementos de la casa que se hacían en familia y en comunidad y se dejaban en el jardín durante la cursada, durante la mañana, mientras los chicos transitaban la clase y se la llevaban al finalizar. Entonces encontraron una vuelta para acercar a la familia y también para hacer algo que tenga que ver con ellos, con la identidad, con los chicos hablo, con cosas que quieren de la casa y compartirlas en clase y de ese vínculo con la familia que nunca se rompe. ¿Esta iniciativa surge de pueblos originarios o es una iniciativa pedagógica creada por docentes? Es una iniciativa pedagógica creada por docentes que se lleva adelante justamente como primera experiencia en el barrio Mapic. Y después ya fue también, se fue trabajando en otros jardines también y en otras experiencias de encuentro con niños. Y es muy interesante porque no tiene solamente que ver con la construcción de la muñequita, que justamente es una excusa. Ahí se comparten relatos, lecturas y a la vez también el estar con la familia, que era una de las problemáticas que en ese momento se había planteado en el jardín. ¿Cómo hacemos para que los padres se acerquen? Y después la muñeca se lleva a su casa, es decir, los chicos la llevan a su casa. Sí, los chicos y chicas que armaron la Cherá, que es su madre cuidadora, todo un proceso en medio de un taller donde también trabajamos con origamis y también coplas de un escritor chaqueño, Aledo Luis Meloni, que estuvimos compartiendo, liberamos coplas, estaban en forma de pájaros ahí plegados con la técnica de origami y nos encontramos leyendo coplas, hablando de los pueblos originarios, también compartiendo relatos y a la vez los chicos nos contaban también acerca de sus familias y de cosas que les parecían importantes. Así que no era solamente, por eso te digo, la construcción de la chera es una muñeca de apego, pero en definitiva es una excusa para el encuentro con la comunidad, con los relatos, con la familia, con un momento de estar y de compartir otras cosas y otras lecturas también, ¿no? Y por supuesto la cultura de los pueblos originarios, en este caso la cultura com. Estuvimos trabajando con semillas de almonte chaqueño, también una propuesta que cerramos con los chicos y las familias muy comprometidas, con lapachos en distintos colores, amarillos, la rosa también. También estuvimos trabajando con timbó, con mapic justamente, con algarrobos y otras especies autóctonas que creemos que es una oportunidad también para poder hablar con los chicos y chicas y los padres acerca del cuidado del ambiente y la preservación de nuestro monte nativo. Así que todas esas cosas ocurrieron en el stand de Cetera, en el stand de Utre de Chaco. Llevamos esta propuesta de las madres cuidadoras, la suelta de coplas y también esto de promover el cuidado del ambiente y de nuestro monte nativo. Se sigue palpando en las distintas provincias que pasan por el stand las distintas modalidades y distintas formas pedagógicas tan autóctonas en todas las provincias, tan variadas y que enriquecen el stand de Cetera. Así que sí. Hermosa experiencia, ¿no? Y aparte también agradecer el acompañamiento de ustedes y de los compañeros que están ahí, que están bancando los talleres, que nos ayudan en el armado y también en todo lo que hacemos, porque eso también es importante. Ahora que estamos todos con el Eternauta y como profe en letras también, decir que nadie se salva solo. En esto pensar, en esta posibilidad de que todos trabajando juntos en esto de la educación pública y cómo podemos hacer más y mejor escuela. Marilín Moreira, secretaria de prensa de Utre Chaco, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Alejo, y gracias como siempre por difundir, por estar y por acompañarnos en nuestras actividades también. Gracias, abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. Miguel Estanislao Soler nació en Buenos Aires el 7 de mayo de 1783, militar y político. Peleó en los combates de la independencia y en las guerras civiles argentinas, destacándose por su valor en el campo de batalla. Pasa a la inmortalidad el 23 de septiembre de 1849. Emilio Becher nació en Buenos Aires el 7 de mayo de 1882. Colaboró en las revistas Globo, Letras y Colores y Preludios. Fue redactor del Buenos Aires Herald, Libre Palabra y el diario El País. En 1903 participó del núcleo fundador de la revista Ideas. En 1906 comenzó a escribir en La Nación bajo el seudónimo de Estilo. Pasó a la inmortalidad el 23 de febrero de 1921. Canto Maestro recuerda a Miguel Estanislao Soler y a Emilio Becher, dos malditos, dos patriotas, dos idealistas, dos hombres que pusieron el alma y cuerpo por nuestra patria. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de la historia de los malditos, vamos a escuchar al secretario de Derechos Humanos de UTE, Cetera Capital, Jorge Godoy, a Mariano Paulón, ambos hablándonos y recordando la figura de Victorio Paulón. Construimos una baldosa desde la Intersindical de Derechos Humanos. El objetivo de la baldosa es homenajear a los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de trabajadores y trabajadoras. En ella emplazamos una frase de Victorio Paulón que decía que los 30.000 son parte del movimiento obrero, son parte de la historia del movimiento obrero, y como significado y como hecho político le hicimos que se cumplían años del fallecimiento de Victorio, y la vamos a emplazar en el Ministerio de Trabajo, en la puerta del Ministerio de Trabajo, en la vereda del Ministerio de Trabajo, como una forma de habitar las calles, como una forma de que esos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos sigan estando en las calles, sigan estando en la lucha, sigan conformando parte del movimiento obrero. Nunca se olvidó de Tosco, de Salamanca. Se acordaba de los compañeros anarquistas de la Patagonia, los de la Semana Trágica. Se acordaba del peronismo y la unidad y la posibilidad de ponerle freno a la oligarquía argentina, porque ese era el sentido del sindicalismo. Victorio, además, siempre tenía buena onda, le gustaba reírse, le gustaba divertirse, le gustaba contar historias. Tenía una muy buena narrativa. Contaba historias suyas, historias de compañeros. De vez en cuando hacía algún relato de campo. Y creo que también logró construir y fortalecer la cosmovisión de que la única forma de lograr algo desde la visión del laburante era luchando. Pero no era luchando ciegamente y a los tortazos. Era luchando inteligentemente y viendo cómo se le podía sacar a estos avaros lo máximo que se pudiera. No solo en cuanto a salarios, sino también en cuanto a condiciones laborales. Se preocupaba mucho por las condiciones laborales. Victorio era todo eso, Victorio era un compañero, se lo extraña mucho, me llegaron infinidad de mensajes de todos los rincones del país, de gente reconocida y de compañeros de base, y todas tienen una característica en común, que todos se acuerdan de Victorio desde el afecto más profundo, que nadie le saca mérito a lo que fue como dirigente, pero todos tienen alguna anécdota en la cual fueron abrazados por Victorio. Un abrazo inmenso a todos los compañeros y las compañeras de Cetera y de la CTA, y hasta el Victorio siempre. Escuchamos recién a Mariano y anteriormente a Jorge Godoy sobre la figura de Victorio Paulón. Hasta el Victorio siempre. We'll be right back. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé. Creo que a pocos días de la salida del Eternauta a través del formato de serie en Netflix y a partir del nivel de masividad y de debates que se abrió a partir de su edición, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, en casi unos 60 países en todo el mundo, nos quedaremos cortos si solamente la analizamos como una obra artística. Creo que ya a esta altura la serie El Eternauta es otra cosa y está pasando a ser un fenómeno comunicacional político. Sin que ello quite la posibilidad de hacer un análisis sobre la obra, sobre la estética, la escenografía, el guión, la adaptación, recordar cómo nació El Eternauta, quién la hizo, en qué contexto, en 1957. Creo que hay algo, que eso ocurre muy de vez en cuando, que tiene que ver con qué sucede cuando una realización de esta característica alcanza ya a millones de personas y trasciende incluso a sectores intelectuales o a quienes conocían la obra del autor, a quienes habían leído El Eternauta. Ahora ya estamos en una etapa en donde el vecino, los compañeros de laburo, una persona en Uruguay, en Brasil, en Italia, en España y próximamente en China y Rusia, están viendo una obra argentina con un sello muy fuerte argentino, en donde se rescatan algunos valores que creo que son para reivindicar, especialmente en esta etapa donde en el mundo y también por supuesto acá en el país impera un proceso anticultura, antipensamiento, antiideas, promovido por un fascismo arcaico. Y esto es esa idea de que nadie se salva solo, de que lo viejo sirve, de que juntarse sirve, de que en el plano de lo artístico, sí, ahora siendo artístico, de las capacidades de todo lo que es la parte técnica, la parte actoral, la parte de dirección de Argentina está en el nivel más alto. Me parece que esto recién empieza. Son millones de argentinos que la vieron, millones de personas que la están viendo en el mundo. En algunos lugares ya se han promovido la vuelta a la lectura de la historieta en versión papel. Y me parece que habrá que ver en estas próximas semanas cuál es la dimensión total que alcanza la serie. De por sí ya logró su objetivo. Abrió un debate y deja 3-4 mensajes muy fuertes. La solidaridad, el sello argentino, nadie se salva solo y no hay que descartar nada de lo viejo. El periodista Héctor Sosa, en la reflexión sobre la importancia de la realización del Eternauta. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La socióloga y docente Alcira Argumedo cuenta su encuentro con el general Perón. Yo había trabajado en la universidad típicamente ad honorem, es decir, gratis. Al final del año queda una renta libre, se hace un concurso y me pagan 13 sueldos juntos. Entonces la idea es, ¿a qué se destina esto? A conocer a Perón. Entonces, con el mayor Vicente, llevo una carta para que me recibiera y efectivamente la primera vez nosotros estábamos haciendo, y esto es importante definirlo, la experiencia de las cátedras nacionales, que era un elemento en la universidad, que era la recuperación de las tradiciones populares latinoamericanas, considerando con una misma jerarquía de conocimiento que las grandes teorías de Kant, de Hegel, o sea, era una audacia infinita que después la comprobamos bastante bien. Y entonces, en la primera entrevista, fue una entrevista común, de bastante gente y demás. Yo llevaba algunos escritos y esta carta de... Entonces, cuando termina la entrevista, yo quería contarle a él. Entonces, le digo a López Rega. López Rega, no, no puede ser, todo. Entonces, ya después de la primera entrevista, que era media social, no sé qué. Entonces, cuando este se descuida, yo me corro y le digo, mire, general, yo quiero un palabra. Espere, espere, le doy la carta, que cuando se da cuenta que es la universidad, le interesa, y es ahí que tuve 5 entrevistas, más de 4 horas cada una, mano a mano con él, que fue una experiencia maravillosa. Lo que yo hacía era, cuando salía, me sentaba en un bar y mandaba las cartas acá. Cartas que están enterradas en un lugar donde nadie sabe que están. Y la foto me pasó otro tanto. Pero él sí me manda conmigo un cassette para la gente de barrio donde yo trabajaba. Fue una experiencia muy linda, después te doy algunos elementos, pero creo que me dio bolilla porque yo llevaba 2 experiencias, uno de trabajo de base y otro en el trabajo en la universidad. Y eso le interesó muchísimo y fue muy gracioso porque en esa primera entrevista, cuando yo le digo que estoy en la universidad, estaba Juanita Larrauri y le dice, general, cuidado que en la universidad hay muchos comunistas, directamente. Y entonces Perón le dice, pero Juanita, dice, si comunistas ya no son ni los rusos. La picardía, el repentismo del general Perón y el recuerdo de la docente y socióloga Alcira Argumedo durante cuando lo visitó en Puerta de Hierro, en Madrid, España, en el exilio del general. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Se reunió el comité de la IAL en Costa Rica. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron en esa reunión regional? Los 2 sindicatos de Estados Unidos y Norteamérica tuvieron una participación destacada porque expusieron acerca de las razias que hoy se están abatiendo sobre los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y principalmente sus hijos. Las razias esas consisten en la irrupción en los centros escolares de la policía migratoria que detiene a los hijos y a los jóvenes de la primaria, secundaria. Un espectáculo que los compañeros mostraron en imágenes realmente increíble. La razón por la cual van sobre los alumnos es porque de esa manera saben que van a dar con los padres. De manera que es una crueldad infinita. El 4 de julio se aprobó, vamos a hacer frente a las embajadas de Estados Unidos, todos los países de América Latina, actos para entregar un petitorio exigiendo que cese esta campaña de razias y de brutalidad racista y xenofobia contra los latinoamericanos.